que durante siglos, en ese tiempo que va de la ascensión de Cristo hasta la parusía, tenemos una misión que Cristo nos ha dejado. La misión de poner a trabajar nuestros talentos, nuestros bienes, ponernos al servicio de Dios, de su voluntad, hacer multiplicar los bienes recibidos en favor de este reino de Cristo. Cuando este rey vuelve, la imagen de Cristo, pide cuenta de aquello que él ha dado a los sirvientes. A cada uno, dice el Evangelio, le dio 100 monedas de plata, o 100 minas de plata, lo cual era mucho, muchísimo dinero, si tenemos en cuenta que una moneda de plata o una mina de plata equivalía aproximadamente a 750 gramos de plata, o sea, 3/4 kilo. También una de estas monedas de plata o minas de plata era el equivalente a 100 denarios. Y recordemos que un denario era lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Acá estamos diciendo que la persona recibió 100 monedas de plata. O sea, 100 por 100, 10.000 denarios. ¿Se dan cuenta? El equivalente a 10.000 días de trabajo. La paga de un jornal a un jornalero de 10.000 días de trabajo. O sea, mucho dinero. ¿Quiere decir esto que cada uno de nosotros ha recibido por parte de Dios mucho, muchísimo? Basta con pensar un poco en todo aquello que tenemos, que hemos recibido, la vida humana, los padres, la familia, los amigos, la salud, la posibilidad de poder trabajar, tener las manos para hacerlo, y en especial los dones más importantes, que son los dones espirituales, el don de la fe, el don de la gracia. Es mucho lo que Dios nos ha dado a cada uno. No nos dio una monedita simplemente. Nos dio estas 100 monedas de plata, que a su vez cada una tenían un precio único, un precio inestimable. La primera entonces lección que nos deja la parábola de hoy es que tenemos que hacer el esfuerzo por recordar todo eso bueno que tenemos, valorarlo, no quejarnos. Hay personas que son especialistas en la queja, pensando siempre en que tienen poco, en que les falta mucho, en que no pueden llegar a tener lo que quieren, lo que desean. Siempre están como añorando eso que no tienen y que les gustaría tener. Y no se dan cuenta que, si se ponen a pensar un poco, es mucho más lo que han recibido de lo que la persona supone, en especial en el orden espiritual, si la persona tiene fe. Mirar el vaso medio lleno y no la parte media vacía, que además no es medio. Nuestro vaso no está medio lleno, está bastante lleno. Si ponemos un poquito de atención. Y luego viene el juicio. Este rey que vuelve, la imagen de Cristo, decíamos, que pide cuenta a cada uno de nosotros de aquello que hemos recibido. Llega el primer servidor en esta rendición de cuenta y le dice: Señor, he recibido 100 monedas y las puse a trabajar, las hice multiplicar y he ganado 10 veces más de aquello que recibí. Y entonces el rey le dice: muy bien, por haber sido tan trabajador, tan responsable, es que te daré el gobierno de 10 ciudades. Luego viene el segundo, le dice algo similar: Señor, he hecho producir, multiplicar las monedas que me diste, las hice trabajar, invertí con ellas, he obtenido 5 veces más. Muy bien, le dice el rey, dado tu espíritu de trabajo, tu sacrificio, entonces tu responsabilidad, te pondré a cargo de 5 ciudades. Y luego viene el tercero que le dice: Señor, tuve miedo de ti, no me animé a arriesgar, no me animé a arriesgar con estas monedas, tuve miedo de perderlas en ese intento de inversión. Sé que eres muy exigente, por esa razón es que puse las monedas en un pañuelo, las escondí bien, y bueno, aquí están, te las devuelvo. Esto parecería ser una actitud, digamos, prudente. Alguien que, para no perder, por prudencia, prefiere no invertir. Y sin embargo, el Señor reprocha a este servidor, le dice: servidor malo, ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Ciertamente no fue la prudencia, no tuvo prudencia. Porque una cosa es ser prudente, otra cosa es ser cobarde. Este hombre tuvo miedo, y no hay que tener miedo, menos aquellos que trabajamos para Dios, para su reino. No podemos tener miedo, porque Dios está con nosotros. Quienes están junto a Dios saben que nunca perderán, porque Dios es un eterno ganador. Pero este hombre, por falta de fe, por falta de confianza en que el Señor lo iba a acompañar, lo iba a ayudar, por falta de amor también, porque cuando uno ama a alguien, uno desea hacer cosas por la persona que ama, y muchas cosas si fuera posible. El amor se demuestra en las obras, y aquel que no hace obras de amor, porque obras son amores y no buenas razones, aquel que no hace obras de amor por la persona que ama, entonces ese amor quizás no sea tal. Este hombre amó poco a su Señor, y es por eso que no quiso trabajar para su Señor. Falta de amor, falta de confianza, inseguro, no puso su seguridad en Dios, su confianza en el Señor, sino en sí mismo. Y también acá podemos hablar un poco de pereza, ¿eh? No quiso trabajar, no quiso poner a reproducir los talentos o los bienes. Bien, este tercer caso, este tercer ejemplo, es la imagen de nosotros, cristianos, católicos, cuando por pereza, por falta de amor a Dios, por desidia, falta de confianza en que Él está con nosotros y Él nos acompañará en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, siempre que estos sean buenos, claro. Por esa falta de confianza, por no arriesgar. Los cristianos católicos tenemos que arriesgar. Arriesgar. Dios nos ha dado tantas cosas para que las pongamos a su servicio y al servicio de los demás. Bien, y lo que ocurrió con este último personaje fue que Dios le quitó las monedas de plata y se las dio al que más tenía, diciendo, bueno, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Es decir, Dios quita su gracia a aquellos que por pereza, por miedo, por falta de amor, por falta de confianza, no la hacen producir en frutos espirituales Y en cambio, Dios bendice más, Dios da más gracias a aquellos santos que son más generosos con el Señor. Pidamos al Señor entonces aprender a ser generosos, abrirnos a la gracia, hacer multiplicar nuestros bienes, nuestros talentos, en favor del reino de Cristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.